y en directo desde cualquier lugar del planeta. Hay mucha gente que nos están sintonizando en Centroamérica, en América del Norte, porque vamos a tener en instantes un Insta Live con Joaquín Bondoni, ¿no? Que ahí está sonando de fondo, ¿no? Joaquín Bondoni, que nos va a hablar de Distorsión, la obra de teatro que está haciendo en el Teatro Sola de México, y que va a tener un streaming del cual vos vas a poder ser parte este 25 de junio, porque hay sorteos de entradas, de pases para ese streaming, que lo vas a poder ver en cualquier lugar del planeta. Le damos la bienvenida también en esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la gente del otro lado. Como decíamos hoy, una tarde fría, muy fresca. Sí, ¿cuánto hace? Hace 9 grados, pero la sensación térmica es de 6 grados 7 aproximadamente, y creo que un poquito menos también. Sí, hoy fue una mañana muy fría. Cuando se actualice, hoy hizo picos de 1 grado de sensación térmica. Sí, así que se vino, bueno, empezó el invierno. Empezó el invierno con todo, Ya empezó ayer, así que bueno, ahora a bancar un poquito. Pero a partir de ahora los días van a ir teniendo, en esta parte del hemisferio sur, van a tener un poquito más de luz. Cada vez un poquito más de luz. Claro, es así. Es como que va cambiando. Exacto. Va girando la Tierra, ¿no? Exactamente. Mientras que en distintas partes del mundo se están muriendo de calor. Sí, en Europa. En Europa, temperaturas muy altas, arriba de 40 grados. También sí. En algunos lugares de Estados Unidos, así que muchísimo calor. A toda la gente que nos escucha desde la madre patria, que se hidraten. Claro, que tomen agüita. Bueno, un saludo para todos ellos, y si quieren mandar sus audios de voz a la Vox, hacelo. Lo hacen al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. También si quieren mandar audios y preguntarle algo a Joaquín. Exacto. A Joaquín Bondoni. O algún mensaje, dejarle algún mensaje. Claro, o algún mensaje, así se lo hacemos escuchar al aire. Bueno, tenemos mucho para compartir hoy, así que bueno, vamos a empezar con un poco de música. Tenemos Frecuencia Retro, tenemos Frecuencia Fans a las 19, que se viene con todo. Bueno, ¿qué más decirte? Que te quedes pegadito a esta radio, a la 102.9. Van 10 noches sin hablar, ya no aguanto esta ciudad. Si tú no estás, por más que intente escapar, regresé al mismo lugar y tú no estás. De tantas cosas me arrepiento, me haces falta y no te miento. Qué fácil fue quererte y qué difícil olvidar. Empiezas a rompecabezas. Ha sido duro, mi amor, como pesan las fotos que siguen adornando mi mesa. Ay, cómo duele. Ay, cómo duele cuando un hombre pierde lo que quiere. Dime, por favor, que nuestro amor no murió. Qué fácil fue quererte y que no daría por verte una vez más. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Hey. Monstera Bags, Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en el aire de la Box y de Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde, en esta tarde fresquita, ideal para escuchar radio. ¿Y qué radio? Está la Box hasta las 20 horas, ¿eh? Hasta las 20 quédate ahí, después andate a la radio que quieras. Claro. No, escuchen toda la programación, que está muy buena la programación de la Box. Bueno, y vamos a darle la bienvenida en esta tarde a nuestro periodista deportivo, que como siempre tiene mucha info del deporte a nivel nacional e internacional. Mati Moscoli. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, como vos decís, Nico, siempre mucha información, siempre el deporte se mueve y hay información de todo tipo, ¿no? Altas y bajas del mercado de pases. Mientras ruede la pelota, hay fútbol. Exactamente. Una de las noticias del mercado de pases, que es con lo que vamos a empezar, es la llegada de Iván Marcone a Independiente. Se le dio después de tanto que... Después de mucho tiempo, que, ¿eh? Se había ido a France, no sé dónde había estado. Tenemos que gestionar una nota con Marconi. ¿Podríamos gestionarla? Sí. Conmigo no creo. No. Ustedes, conmigo no. No creo que tenga onda. Siempre Iván tenía los cuadritos independientes. Siempre sí. La casa llena de cosas del rojo. Muy fanático. Muy fanático. Se lo veía muy nervioso, rezando ahí antes de entrar. Bueno, tuvo su debut. Jugó Independiente contra Estudiantes de La Plata y pudo llevarse un resultado satisfactorio. El rojo bajó a Estudiantes, que venía puntero. Si ganaba, iba a continuar en la punta. Y con la victoria de Independiente, terminó bajándolo de la punta, ¿no? Por lo menos por unas fechas. Ahora está primero el equipo de Javier Sanguinetti, que es el equipo de Newell's. Otra de las altas del mercado, Carlitos Tevez a Central. Y no como jugador, esta vez como director técnico. No sé si lo vieron la presentación. Junto al Chapa Retegui, ¿no? No. El Chapa Retegui se bajó. No, se fue, sí. Se bajó porque no puede dejar polémica, ¿no? Con su cargo político. De Tevez ahí, ¿no? Lo que pasa es que se lo vincula es que él siempre no es técnico. Con temas de la política, ¿no? Como que llegó ahí a instancia de alguien. Y está ahí un empresario dando vuelta, Bragarnik. Y bueno, hay algunos simpatizantes que no están muy contentos. Bragarnik tiene el 70% de los jugadores de Argentina, son de él. Sí, además tiene un club de fútbol en España. Si le va bien, el Elche. Si le va bien, después a futuro puede tener su lugar como DT. No, ahora en esta gestión, ¿no? Ahora no creo, de Boca. No creo. Momento. Ahora en esta gestión imposible. No hay onda. En la próxima, Angelici. No hay onda, claro. Y la provincia cuando agarre, porque me parece que la era Román para rato. Otra de los ruidos del mercado de pases, en este caso tenemos que hablar de River, porque está muy cerca de irse Enzo Fernández, el volante revelación de River Plate, un jugadorazo. Realmente, lástima, ya está el grupo armado, pero sería una buena alternativa para el Mundial. Para este Mundial que viene, no hay tantos 5 en la selección, no hay tanto recambio, y capaz antes que Alexis McAllister, Enzo Fernández sería una buena alternativa. Está muy cerca de irse al Benfica de Portugal. En las próximas horas aparentemente llegaría la oferta por 20 millones de dólares, que es la cláusula de rescisión, y Enzo Fernández estaría yéndose a Portugal. Entre cosas malas y cosas buenas, hay que destacar la llegada de Miguel Borja, el jugador colombiano, goleador, en cada club a donde fue, va a llegar a la institución millonaria, desde Junior de Barranquilla. Bueno, siempre Miguel Borja asegura goles, ¿no? Esto es lo que le faltaba a River, y por eso Gallardo lo fue a buscar. Así que bastante movidito viene el mercado de pases. ¿Qué pasa con la novela Aliendro? ¿Llamó Gallardo? Aliendro estaba casi con un acuerdo de palabra con Independiente, sí. Estaba a punto de firmar. Recordemos, Eduardo Domínguez es el técnico, ex técnico de Colón. Claro, ex entrenador de Aliendro. Exactamente, ex entrenador de Aliendro. Y por esto se daba todo como para que Aliendro termine en Independiente. Sin embargo, se metió Gallardo, pegó un llamado y aparentemente River se lo soplaría. Boca, pero ya le sopló varios jugadores, Boca también estuvo en el medio, le hizo una oferta formal de contrato, Aliendro no contestó y por eso Boca se retiró. Sí, igual Bermúdez dijo que como Aliendro tenía arreglo con otro club, ellos no se iban a meter. Y muy de caballero lo de Boca, pero lo del muñeco es muy, muy... Así que bueno, ante la posible salida de Enzo Fernández, Aliendro sería un buen cambio. No sé si un buen cambio, porque bueno, uno es joven y el otro ya tiene casi la carrera armada, pero Aliendro es un muy buen jugador que podría suplir la ausencia de Enzo Fernández. Bueno, en un ratito tenemos Copa Libertadores, le vamos a contar cómo están los octavos de final, la hora y la televisión, y muchas más cosas de lo que se viene en el fútbol nacional e internacional. Bueno, muy bien, toda la info del deporte, como siempre, de la mano de Mati Mojoli. Y nosotros ahora vamos a continuar con un poco más de música en esta linda tarde. No se muevan de la Vox, que enseguida también tenemos el Instant Live en directo desde México con Joaquín Bondoni, que nos va a hablar de Distorsión. Deberías saber que cuando me ves rara y me preguntas qué me pasa, yo te contesto que nada.

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box, en vivo hasta las 19. Después de las 19 se viene con todo Frecuencia Fans, así que no te muevas de ahí y vota tu artista y tema favorito, ¿no? Al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Ahí podés también hacerles preguntas a Joaquín Bondoni, que ya en instantes nomás nos vamos a conectar con él y con el productor de Distorsión desde México, ¿eh? No te muevas de ahí, porque vos también podés participar a través del Insta Live y a través de nuestro WhatsApp, haciéndoles preguntas y mandándoles también algún saludo. Exacto. O demás. Vamos rapidito a Mati, que tenía más info del deporte antes de que entremos en el Insta Live. Bueno, con esta nos despedimos. Me olvidé en el bloque anterior de... ¿De ya? ¿Tan rápido? De comentar que Godín, el jugador uruguayo de selección, pasó a ser oficialmente parte de Vélez Sarsfield. Vélez se está preparando para encarar los partidos frente a River por Copa Libertadores y sumó un refuerzo de jerarquía. Otra de las noticias que tiene que ver en cuanto al fútbol es que elevaron a juicio oral a Luque, al doctor de Diego Armando Maradona, y a otras 7 personas por la muerte del astro argentino. Así que bueno, esas son las últimas. La causa noticias. Iniciada por los hijos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, juicio oral para 8 personas, entre ellas uno de los doctores. Después falta ver qué pasó con los relojes, con un montón de cosas que faltan ahí. ¿Cuántas noticias con respecto a Maradona, no? Porque mira, ahora también se conocieron los resultados de ADN de Eugenia La Provítola y Magalí Gil, que creían que eran las hijas del astro, pero los cotejos que se hicieron con Dieguito Fernando Maradona, que le tomaron una muestra, dieron negativos. Así que estas dos personas no son hijas de Diego Armando Maradona. Todo esto en el marco de los 36 años del antológico gol de Diego Armando Maradona con la mano, ¿no? Del mejor gol de la historia. Ese gol pasó a la inmortalidad. Porque por ahí hay goles más lindos, pero todo lo que conlleva a ese gol es hermoso. Es hermoso, exactamente. Es una obra maestra. Que fue ese gol hecho en México, ¿no? México 86, en el Estadio Azteca. Y además era lindo escucharlo a Diego contar cómo lo hizo. Bueno, estaban las imágenes, ayer mostraban las imágenes de Diego pintándolo en un cuadro, ¿no? Nada, muy bueno. De las cosas que, como él lo vivió, ¿no? Sí, aparte hay mucha gente que lo retrató, ¿no? También hizo pinturas, obras, ¿no? Con respecto a esa epopeya. No, y esa emblemática camiseta, ¿no? Esa camiseta también, que... hermosa. Que hace poco se subastó teóricamente la original. Claro, sí, teóricamente. Camiseta que se improvisó, según Bilardo, por el tema del calor. Uh-huh. Por el tema del calor en México, en esa época. Sí, sí. Bueno, ya estamos conectados vía México con... Hablando de México, estamos conectados con México, porque justamente estábamos recordando la epopeya de Diego Maradona en el Mundial 86, hace muchísimos 36 años. Cuando tú todavía no habías nacido, Joaquín. llevaba, ni les pasaba por acá que iba a existir. Bienvenido. Ni a mi madre ni a mi papá. Sí. Bienvenido, Joaquín, una vez más a Frecuencia Show. ¿Cómo estás? Me siento muy feliz, me siento contento, me siento bien. Estoy bien. ¿Y ustedes cómo están? Acá con frío, no sé, allá en México. Acá mucho frío. Acá acabamos de entrar en verano, pero no. Bueno, en la Ciudad de México no es caliente porque llueve mucho, entonces también un poquito de frío. Bueno, para buscar calor ahí hay que ir a Cancún, a la Riviera Maya. Sí, Riviera Maya, o en el norte, es desierto 100%. Ahí sí, con 40 grados. Bueno, acá te vemos con nuevo look. ¿A qué se debe que te podaste los rulos, no? Sí, claro, o sea, porque ya necesitaba ya un cambio, ya, aparte, pues por parte que lo exigían, sino lo pedía el personaje de la obra de teatro, de distorsión, entonces, por eso también fue. Y cuéntame un poco de distorsión, ¿de qué se trata distorsión, esta obra de teatro que ya se estrenó hace un tiempo en el Teatro Sola, ¿no?, de México? Así es, ya justamente estamos por, yo creo que la mitad de temporada aquí en la Ciudad de México, Teatro Sola, como me lo has mencionado, y pues sí, de distorsión, ¿qué te puedo contar? De distorsión es una obra de teatro que es una historia que habla de una familia que es disfuncional. Viven tres personas en esa casa, que es el tío Rafael y sus dos sobrinos, Francisco y Federico. Entre ellos dos sufren un problema que se llama trastorno de identidad disociativo. Y aparte, viven con su tío después de la muerte y el accidente de sus papás. Y a lo largo de los años, siempre, pues, se le ha contado la historia como tal, la muerte de sus papás. No podían salir por cuidados especiales en la sociedad, pero siempre a estos dos chicos les llamaba la atención del por qué nunca les contaba la historia como ellos lo recordaban y por qué nunca los han dejado salir o nunca han tenido la posibilidad de tener ni siquiera un teléfono o un televisor, etcétera, y siempre es oír la misma música y siempre es la misma rutina. Entonces, a través de los años que va pasando, llega a tener 19 años, y a lo largo de todos esos años siempre ha visto, por decir, viñetas o puntos clave de la realidad que fue hace 17 años. Entonces, cada vez que su tío se salía, él empezaba a buscar respuestas a sus dudas a través de cada objeto que información que sospechaba de tantos años, hasta que realmente empieza a dar en claro que cuál es la verdad de si es que realmente sus papás murieron o no. Entonces, al final, yo creo que después de ver tantas pastillas y se las empezó a dejar de tomar, etcétera, llega un momento que se empiezan a escupir muchas realidades, y ahí es cuando empieza a aceptarse todo una locura. Este es un desafío doble, porque tenés la posibilidad ahí de hacer un doble papel, ¿no? Porque haces de los dos hermanos. Claro. Uh-huh. Así es, Francisco y Federico son los dos hermanos que, además de entre ellos, que te cuento que son dos personalidades completamente distintas. Uh-huh. Tanto Federico, que es una persona muy artística, es muy enigmática, es muy lírico a su forma de ser, su forma de pensar también vive en el futuro. Él sueña, es soñador a futuro, él dejó el pasado para realmente ir lo nuevo de lo que le venga. Y a través de la música, él siempre no era tan inteligente como Federico, porque Federico, él vive en el pasado. Él vive en el pasado por la parte de sus papás, vive en una fuerte depresión, en un fuerte trauma también por sus papás, a lo cual lo convierte en una persona mucho más intrigante, más introvertido, por así decirlo. Pero él siempre planeó una estrategia para que también él, entre ellos se manipulaban emocionalmente, pero tanto como Federico, él tenía en claro cómo manipular ya sabía la verdad. Llega un momento que sabe la verdad y lo empieza a manipular de una manera más, más indirecta. Entonces, esa es la ventaja de Federico, pero Francisco es que él vive en el futuro y es líder de sus propias decisiones del pasado. Y llega un momento que entre ellos nos platican y dicen una filosofía muy cierta, que dice, vives en el pasado y sigues sufriendo y no puedes adquirir nada nuevo. Y este, y creo que eso parte de la vida me ha enseñado mucho a través de ese texto. Uh-huh. Perdón, dicen que Sergio ya está en línea, que si podemos agregarlo. Sí. ¿Está conectado ya Sergio? Sí, Sergio, el productor. Ahora, a ver si lo tenemos en línea para que aparezca el productor de esta obra, que tiene que ver, también es el título de una canción, ¿no? ¿Tuya? Así es, Distorsión, que justamente se hizo para la obra hace como 2 años. Ya tiene de vida ese sencillo que sea Distorsión. O sea que primero surgió el tema y después la obra, ¿no? Pues fue al mismo tiempo. Bueno, yo creo que aparte de la obra, yo escribí mucho también para esa canción y yo agregué partes de la historia. Entonces nació después de que ya se haya concretado la historia en ya. Claro, y esta posibilidad de hacer teatro surge a partir de este título de Distorsión. Así es. Bueno, aparte que Sergio, bueno, me encantaría que eso Sergio te lo dijera. Sí, estamos esperando que se conecte. Bueno, y por otra parte, okay, contame un poquito, ¿quién es más? Que, bueno, son dos protagonistas de la obra, ¿no? Vos y también el Miguel Ángel, ¿no? Parte sí, claro, bueno, en esa de parte de la temporada, ahí hemos estado los dos, que es Juan Ángel y yo. Juan Ángel. Entonces, ajá. Y Rafa, bueno, que interpreta el papel de Rafael, y yo, Francisco Federico. Pero algo muy fuerte de esta historia es que siempre, también a lo largo de nuestra vida, de día a día, manejamos diferentes personalidades. Quieras o no, la realidad, porque eres otra persona en tu casa, eres otra persona en tu trabajo. Hay que, Joaquín, decirle a Sergio que envíe la solicitud, así nos podemos conectar con él. Ok. Okay, así nos podemos conectar con él. Vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué hiciste ahora? ¿Una impasse en tu carrera de cantante o seguís grabando temas? ¿Cómo va eso? Justamente ahora tenemos, bueno, este fin de semana, este 25 de junio, va a haber un festival, un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Parte de la marcha LGBT, y ahí vamos a bueno, yo me estaré presentando justo ese día, este 25, como por mediodía tarde. Entonces parte también ahí vamos a tener un show muy pequeño, pero bastante intenso. Parte de ahí también hay es parte galáctica, que también justo en mi sencillo que salió en abril de este año, ahí vamos a estar parte manifestándonos. Seguramente ahí deben estar todas las Spacers que están conectadas. Spacers, ¿no? Se le dicen a tus fans. Sí. Deben estar preparadas para ir a verte ese día en el Zócalo. Será fascinante. Ojalá que cualquier persona, y también gente que aún no me conoce, gente que aún también ahí poderla disfrutar entre todos, que eso es lo el punto base que para hecho este festival. ¿Y el público que va a ver la obra, básicamente qué público es? Lógicamente que van tu fan, pero hay público adulto también, hay público de todas las edades. Esta es igual, es una obra adulta, aparte. Pues, sí, no es una obra infantil. Sí, va gente adulta, van de todas las edades, de verdad, de todas. He visto hasta viejitos. Y lo más chiquito que he visto no pasa ni de menos de 16. Uh-huh. Eso sí. Además, porque se le recomienda por temas sensibles, etcétera. Pero bueno, eso son parte de las medidas que tiene el teatro, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero justamente sí, el teatro es muy complejo, es una obra muy compleja, pero creo que parte de esta bonita obra es que de verdad tiene un acento final que lo escribes tú, porque es una historia que está hecha para ti, porque tú puedes darle, tú escribes la historia final. Entonces eso es por parte de pura perspectiva. Y te, por ejemplo, hablan y discuten sobre esta obra, se discute mucho la realidad entre ellos. Y justamente la realidad también la tienes tú. Es el papel que también maneja. Uh-huh. También es que en el 25 de junio, este fin de semana, también vamos a estar en vía streaming. Por vía streaming, y los boletos los puedes conseguir por Indica. Sí, acá tenemos también unos tickets que los fans que están ahí conectados también pueden participar. Y pueden ganar un pase gratis para ver la obra este 25 de junio vía streaming. Venga, adelante, y así suerte. Así que invitarlos vos mismos ahí desde Lista Live, aprovechá a invitarlos a que den, que comenten y que participen a través de nuestro Instagram, del pase para ver Distorsión este 25 de junio. Desde el Teatro Sola, ¿no? Pero vía streaming. Claro que sí. Y pues como bien lo acaban de escuchar, justo este 25 de junio tenemos el vía streaming de Distorsión para toda la habla hispana. Y pues ahora por la Radio Box puedes aquí contener los boletos para quien los gane. Pues los puedes tener aquí y poder estar presencialmente, bueno, en el streaming de junio para ver Distorsión. Y pues mucha suerte a todos, mucha suerte, y pues que Vox les tendrá que decir qué hacer para ganarlos. Exactamente, acá tenemos una pregunta que te hace un oyente, a ver si la escuchás. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Es que mi pregunta es, ¿cómo te sientes con la obra de Distorsión? ¿Y a qué se refiere más o menos? No escucho mucho, lo escucho muy bajito. ¿Qué dice el audio? No, se escucha medio, sí, yo tampoco escuché bien, pero no sé qué pregunta. Joaquín, a ver. ¿Cómo estás? Es que mi pregunta es, ¿cómo te sientes con la obra de Distorsión? ¿Y a qué se refiere más o menos? Que pregunta cómo te sientes con la obra Distorsión, cómo te sientes haciendo esa obra, pregunta la fan. Pues es una obra muy compleja porque siempre hay muchas emociones. Probablemente pueda ser una obra con que tendrías que cambiar de personalidad en segundos, incluso en microsegundos. Entonces, por eso yo creo que tal vez puede ser que me siento a veces confundido, a veces me siento bien, a veces me siento con ganas de llorar y me siento a veces hasta bloqueado, como sin saber qué, o sea, sin una emoción, incluso insensible, podría decirlo. Entonces eso, esta obra me siente así, pero si me siento en general, lo disfruto mucho y me pone muy feliz hacer estos personajes que son los que alguna vez soñé. Y vos sos cantante y actor, ¿qué te gusta más hacer? No, esa pregunta no. Imposible responder esa pregunta. No sé, porque yo también lo quise alguna vez definir realmente qué es, pero pues es que es como, es parte del proceso. O sea, yo sé que no es lo mismo actuar que cantar, pero hay algo en común que es arte. Uh-huh. Y hay tiempos y todo está hecho a base de música. Entonces, no existe respuesta, pero por eso los disfruto los dos. Claro, tenés formación aparte, vos hiciste telenovelas, hiciste otras otros trabajos como actor antes, ¿no? Así es. Sí, así es, y ahorita pues empecé en teatro musical desde que era muy chiquitito. Y ahí pues ahí estaban los dos, música y actuación también. Entonces lo disfrutaba mucho, era un niño que yo admiraba mucho, pero sí, bueno, parte de eso creo que ahí ha sido siempre y bueno, deseo que así sea siempre. ¿Y televisión, tenés proyectado hacer algo para alguna novela, alguna comedia? Yo creo que por ahora no tengo información al respecto, pero yo sé que en un futuro, si es que sí, yo les diré. Contame los horarios de Distorsión. El teatro ya sabemos que sola, este teatro queda en Distrito Federal, ¿no? Así es, bueno, es en la Ciudad de México, pero para el streaming, que es justo un punto importante que mencionar, va a ser a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, para bueno, 6, creo que 6:45, entras a sala virtual, y a las 7 esta función, por online, y bueno, recuerda que puedes conseguir los boletos por IT. Y después, bueno, lógicamente vuelven las funciones regulares, ¿no? Después del streaming. Sí, bueno, justo el mismo día, al mismo tiempo, estamos en el Teatro Xola, y son dos funciones en el Teatro Xola este sábado. Igual a las 6 de la tarde y 8:30 de la noche en el Teatro Xola. Y el domingo, este domingo también, domingo 26, es a las 6 de la tarde. ¿Cómo te llevas con José Ángel, el otro protagonista? ¿Cómo se llevan? Fíjate que es un actor que apenas lo conocí hace ya muy poco tiempo de haberlo conocido. Y me encanta que es una persona que es muy platicadora. Es muy platicadora, te cuenta muchas cosas, te gusta la plática. Y revela mucho de él, que pues es una persona sana también. Y eso creo que le aplaudo sea así. Y bueno, pues la vida por algo nos dio la oportunidad de estar, trabajar juntos. Y pues parte de que este ciclo que tenga que ser. Y lo disfruto mucho. Y espero que también le vaya bien. No lo podemos encontrar a Sergio. Me parece que no se ha conectado. No lo pudimos enganchar en este momento. Acá lo estamos chequeando, pero no está conectado. Así, bueno, él nos iba a dar precisiones técnicas, bueno, acerca de la producción, ¿no? De esta importante producción que es Distorsión, y que se está dando en el Teatro Xola de México. Así que bueno, en otro momento charlaremos con él, si no. Espero que sí. Espero que puedan también echar arco. ¿Hasta cuándo tienen proyectado hacer Distorsión, Joaquín? Hasta la obra. Después van a salir de gira por algún otro punto del país, de Centroamérica, o se van a quedar solo ahí en México. Pues justamente creo que hay parte de la producción, creo que se está viendo para poder salir también de la Ciudad de México, y espero también del país. Espero que se haga realidad eso. Y pues sí, ojalá se pueda hacer, porque tengo muchas ganas. Bueno, Distorsión se hizo también hace justo un año en Perú, en Lima, en la ciudad de Lima. O sea, ahí se presentó también una o dos funciones, no recuerdo. Y ojalá pudiéramos continuar más con Distorsión y seguir más por todo el mundo. Y en el plano musical, ¿tenés proyectado grabar algún tema más? Siempre sacas un tema nuevo. ¿Cuál fue el último? Bueno, pues el EP completo, que viene Galáctica. Focus, Dragón. Así es, el EP completo salió en abril. Y el futuro, yo creo que la paciencia, y yo también la paciencia solito, dirá cuando pueda volver pronto a volver a escribir, porque creo que es complejo también escribir música y hacer música, porque no es así como, no son pan y tortillas sacar música. Para mí no es así, porque son obras complejas. Me gustan las obras complejas. Me gusta sentir en el momento. No soy de... Porque pan y tortillas al final no sientes nada y todo es robótico, y en el escenario no puedes ampliar tu sistema creativo para poder expandir y poderlo hacerlo una cosa bien en el escenario. Entonces, por eso justamente ahorita en el Zócalo vamos a bueno, hay cosas que se pueden usar porque yo las siento desde mis propias canciones y alguna vez lo visualicé. Entonces, por eso me disfruto hacer las cosas complejas para que yo pueda hacer las cosas bien y realmente presentar algo que a mí me guste. Entonces, por eso yo creo que por el momento existen estas canciones y espero poder sacar más esto. Se nota que sos muy exigente contigo mismo, sos muy exigente, ¿no? Fíjate que creo que soy perfeccionista. Ahí está. Claro, esa es la palabra. Tal vez. Porque exigente, siento, porque creo que ser exigente, yo creo que puede ser un punto como más, no cruel, pero tampoco, pero podría como autorregañarme, no tendría por qué. Más bien ser perfeccionista. Entonces, en el caso de realmente sí, poder explotarme a mí mismo y disfrutarme, porque como lo mencioné, creo que son cosas que obviamente existe la disciplina. Entonces no lo diría por la exigencia, sino creo que puede ser que le exija disciplina mucho al perfeccionismo. Entonces, eso creo que me vuelve una persona más relajada, porque si no tengo la visualización de una persona exigente, tal vez en otras maneras sí puede ser exigente, pero en otros puntos, ¿no? Pero en el arte no, en eso soy más perfeccionista. Sos muy joven y bueno, tenés mucho por delante, una carrera que hace tiempo empezó, pero bueno, que está ahora en un momento alto con esto, con esta obra de teatro, con tus proyectos, con Galáctica, que es el disco que ya está completo. Así que bueno, te auguramos lo mejor de acá para adelante. Creo que se vienen muchas cosas buenas para ti y para tu carrera, ¿eh? Gracias. Y yo también les mando un beso de aquí a esta Argentina, que amo a Argentina. ¿Cuándo vas a venir a Argentina? ¿En algún momento vendrás a Argentina? ¿Cuándo vendrás? Claro que lo haré. Por supuesto que lo haré. Necesito volver a Argentina. Bueno. Y estuve ahí hace muchos años también. Estuve ahí y me encantó volver. De verdad que sí. Vas a venir a la Argentina y nos vas a venir a visitar acá en el estudio de la radio. Que así sea, vas a ver que sí. Bueno, dejá la invitación entonces para que te puedan ver este 25, que es el sábado, ¿no? El sábado, en streaming a partir de las 7 de la tarde de México, ¿no? Así es. Parte, bueno, pues es justamente, chicos, este 25 de junio nos vemos en el streaming de Distorsión a las 7 de la noche. Ahí puedes conseguir tus boletos por eTicket y no se olviden que por Vox puedes conseguir tus boletos ganando. Muy bien, bueno, un mensaje más. Desde Argentina le mando mucho cariño a Joaquín Bondoni y que lo felicito por su participación próxima en el PRIDE, en el Zócalo. Bueno, ahí te un saludo de una fan argentina era. No sé si lo llegaste a escuchar, Sí, claro, y muchas gracias, corazón, y yo espero algún día vernos y conocernos, y gracias, corazón. Bueno, acá tiene otro más. Hola, buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Yo he ido 3 veces a la obra, y te lo he dicho, admiro mucho el cambio de personaje que tienes, de Francisco a Federico. Te he dicho que tu actuación es súper estupenda y créeme, cada día que salgo de la obra salgo más intrigada, o sea, veo más detalles, veo la escenografía, veo cosas que nunca he visto, ninguna obra ha sido igual, o sea, el contexto es el mismo, obvio, pero cada día hay detallitos que dices, no, wow, y ya llevé a toda mi familia a verla porque neta, me encantó. Oye, mándale un saludo a las chacas Bondoni. ¿Escuchaste? Eres. Y espero que también. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Gracias. Bueno, gracias a cada uno de ustedes que, que puedan disfrutarlo y y que, bueno, y que puedo decir que lo espero lo disfruten también parte de otros países, que para que puedan ver esta nueva versión de Distorsión, porque ya antes era una versión, ahora es otra versión. Obviamente, como lo dijiste, bueno, lo dijo la chica, obvio es la misma energía, pues, del significado de la historia, pero es más, tiene otras dimensiones, más es más amplia la dimensión de la historia. Entonces, gracias, muchas gracias, y también te mando un saludo a todos, un abrazo grande, Joaquín, nos vemos pronto. Dragón, que presente es Dragón, me dice el operador, porque lo están pidiendo, el tema. Ah, claro. Pues bueno, soy Joaquín Mundoni y aquí les dejo Dragón. Espero lo disfruten. Hasta la vista, nos vemos. Saludos a México, a toda la gente de México. Qué lindo, gracias. Y para allá también, un beso a Argentina hermoso. Gracias, nos vemos. No me veo, y en esta voz no me encuentro, y ahora estoy vivo, listo para que me vean volar como un dragón, listo para que me vean volar, ya no me puedes parar. Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, continuamos en esta tarde. Ya son más de las 6 de la tarde. Ya son más de las 6 de la tarde. Y ya está por llegar Frecuencia Retro. Hoy vamos a arrancar hoy con un tema que tiene mucho que ver con el gol de Maradona. Mira, así que, ¿qué tema puede ser? La mano de Dios. De Rodrigo. La mano de Dios de Rodrigo, exactamente. ¿Viste? No, pero es alusivo a, claro, al gol de... Es alusivo al aniversario. 36 años, ni más ni menos. Del mejor gol de la historia. Vamos a poner Valeria Lynch. Ah, claro. Me das cada día más. Me das cada día me más. Me das cada día más, Valeria Lynch. ¿Ese te gustó? Qué temazo, El tema de Héroes, la película Héroes, ¿te acordás? Claro, la película Héroes. Muy bueno. Así que bueno, y si querés mandar tu audio de voz, hacelo al... Si querés mandarlo, hacelo al 1164007047 arroba radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Hoy va a sonar en Frecuencia Fans Bandolera por Andreina Bravo, esta es brava Andreina Bravo, muy linda artista de Ecuador. Mira, así que esperemos pronto también que podamos hacerle un Insta Live. Bueno, los que están bravos también son en el Hotel de los Famosos. ¿Eh? ¿Cómo está ese hotel? Está ¿Cómo aquí? Está ese hotel, Bueno, a partir de la salida de Sabrina Carballo. Hoy vuelve Walter Queijeiro. Hoy vuelve Walter Queijeiro, nuestro coterráneo. Bueno, el Chanchi se puso como loco, se peleó con, discutió con Alex Canigia. Aparentemente se va el Chanchi. Ya se fue. Bueno, aparentemente en malas. Ya se fue hoy, creo que ya estuvo. Se fue. Hoy estuvo en los programas. Ya. Sí, y dijo que tuvo un romance con una de las participantes también, y no es Sabrina Carballo. Y que fue antes de estar con Sabrina Carballo. Estamos hablando ni más ni menos de Silvina Luna. Ah, mirá vos. Tuvo un romance con Silvina Luna previo a salir con. Así que el Chanchi con todo, Pero. Le mostraron los videos a Sabrina Carballo de las traiciones que tuvo Chanchi para con los participantes y para con ella, y terminó decepcionada. Ella dijo que creía conocerlo. Lo que pasa es que, bueno, hacía 15 años que no estaban juntos. Claro. Eso fue un romance juvenil, digamos. Un romance juvenil. Y el Chanchi, un depredador, un ¿eh? Un chancho, el Chanchi. Un chanta. Un chantapuffy, como le dicen. Bueno, ya está grabada la final de este reality, así que... Pero bueno, de acá a la final falta todo. Y a partir de hoy te podés anotar para ser parte de Gran Hermano, el próximo reality de Canal 13. Vuelve Gran Hermano. Vuelve Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro. No, Telefe va a estar eso. Exacto. Pero es la misma producción, ¿o no? No, sí, en realidad Gran Hermano es de Cuarzo. Mm. Así que ya están construyendo la casa en Martínez. Sí, y ya está el formulario en telefe.com para que te anotes. Están haciendo la casa, que va a tener pileta, jacuzzi, etcétera, etcétera. Y la convocatoria, bueno, se abría hoy, me parece, ¿no? Exacto. Es entre 18 y 101 años. Quieren salir a competir, bueno, a raíz de lo que pasó con este reality. Claro, los últimos realities, como fueron Masterchef o este, que es esos realities más carnales, más claro, sanguinarios, es como que la gente dejó un poco los canales de noticias y se fue a escuchar un poco. Y bueno, este hotel ya va a tener una segunda edición. Ya está arrendada la casa esta, donde el predio de Cañuelas. Sí. Está alquilado hasta el mes de marzo, creo. Mirá. Porque también se quiere hacer una versión para Brasil. Ah. Para afuera, que la van a hacer ahí. Y después se haría la segunda parte, ¿no? Ya. Que no va a ser fácil, no va a ser difícil conseguir archifamosos, porque sí, no son tan famosos. Claro. Pero ¿qué pasa? A raíz de este reality se hicieron famosos. Claro. Ahora todos hablan de Martín Salwe, de sí, Locho. Nadie los conocía. ¿No? Nadie los conocía. Pero verdad, bueno, esto le vino bien. De la hermana de Belu Lucius, ¿no? Claro, sí, Emily. Sí, influencer. ¿Quién la conocía? Ahora, bueno, ahora tienen como su minuto de fama. Sí. Y además, a ver, el Chanchi este fue jugador de Racing, pero los conocían los de Racing. Después, qué sé yo, no es una figura excluyente. No fue un jugador tan trascendente. Tampoco fue, claro. Fue un jugador más, que pasó en la etapa de Racing buena, claro, que fue la época de Mostaza Merlo. Es más, se peleó con un ídolo de Racing, con el Turco García, que el Turco García le dijo de todo. Y el Turco García se le cayó un ídolo. Así que hubiese estado bueno, un señor, Hubiese estado bueno que siga el Turco. Yo soy hincha de Independiente, pero el Turco García, un señor. Sí, sí. Un señor. Así que de palabra. Sí. Hubiese estado bueno que siga. Hubiese estado bueno que siga, sí, sí. Pero bueno, mucho deja mucho que hablar el Hotel de los Famosos, y veremos cómo encara Gran Hermano este regreso, ¿no? Después de tantos años. Hace muchos años que no... Sí, creo después, que el último fue 2012. Sí, por ahí, fue, ¿no? En América. El paso en América no fue por ahí tan... Sí. Pasó muy desapercibido. pero bueno, ahora vuelve al canal que donde empezó en el 2001. Uh-huh. Y con promesa de que va a andar bien. Uh-huh. Seguramente sí, porque bueno, la gente se engancha con este tipo de realities. Y ahí aparecerán nuevos personajes. Sí. ¿Hay algún confirmado para la segunda temporada del Hotel de los Famosos? No, todavía no. Sí. Van a empezar a dar nombres por ahí, pero todavía no. Sí. ¿Quieren a un exjugador de fútbol también para un poco suplir la figura del Chanchi? Claro. Así que van por ese lado, ¿no? Sí. Quizás Charlotte. ¿Alguna ex? Quizás Charlotte. ¿Alguna ex de algún futbolista? También puede ser. ¿No? Sí, sí. ¿La convocarán a Camila Oms? No creo, ¿no? No sé si va a poder dejar a las criaturas. Está para... a los tiros con Rodrigo de Paul, ¿eh? Que de paso se fue con Tini a Miami, están disfrutando ahí. Ya se mostraron juntos, sacan fotos. Igual va a ser un romance efímero este. Para mí va a ser fugaz. No va a ser muy. No creo que dure tanto. No. Porque es 22 de junio. Porque van a tener muy poco tiempo de congeniar por la gira de ella. Y se va al mundial. Y por el, claro, va a ser medio difícil. Ahora, ¿qué mal momento? ¿Por qué no lo hizo después del mundial? ¿No? Eligió mal. Ya no me gusta esto. ¿Eligió mal qué? Él. El momento para enamorarse. Ah. Tiene que tener la cabeza puesta en el mundial. Ya. Y bueno. Olvidarse de todo. ¿Eh? No, para mí a Tini la mandaron de encubierto los alemanes, no sé, los brasileros, alguien la mandó. Alguien la mandó. Es el socio de Messi hoy. Necesitamos que esté con la cabeza fresca. Que esté concentrado en la cancha. Exacto. Vamos a la música y enseguida volvemos. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans, tenemos de todo. No quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir qué linda estás. Sé que andas con él y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. Dime si no duele tener tanta belleza que viste en el cielo. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Se viene Frecuencia Fans, así que anda pidiendo tu artista y tema favorito. Va a sonar, lógicamente, como dijimos, Andreina Bravo, también va a sonar Cepeda. Bueno, toda la gente que acá sigue pidiendo temas. También ahora están muy enganchadas los Spacers con Joaquín Bondoni, ¿eh? Se reengancharon. La verdad que tienen una cantidad de fanáticos increíble, este muchachito, así que sigan conectándose con Frecuencia Fans. Si quieren enviar su audio, así lo hacen al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hay mucho hoy revuelo con el tema del... Fue un día hoy caótico en la ciudad. Sí, esto, día es, de la, corte. Esto es la ciudad de la furia. Sí, se complica el panorama para el gobierno. ¿Por qué? Porque la escasez de gasoil en 21 provincias, Nico. 21 provincias que tienen problemas con el gasoil. Hubo una reunión y fracasó con el Ministerio de Transporte, así que los transportistas vuelven a cortar las rutas, en este caso en Santa Fe. Eso dificulta el trabajo hoy, por ejemplo. Había mucha gente que estaba transportando mercadería que se echa a perder. Sí. Gente, una ambulancia. Una ambulancia que llevaba un paciente grave. Que sí. tuvo que venir un helicóptero, sí, a rescatarlo. Sí, que iba, el paciente iba a Los Arcos. Tampoco es, me parece a mí que no es la forma, ¿no? De cortar todos los accesos. No es la forma, pero ¿qué sucede? Vos, si no obras de la misma manera con todos los cortes, entonces no estás. No, sí, estás manteniendo una línea. Lo mismo pasa con los piqueteros. La 9 de julio está todos los días cortada. Todos los días. Entonces vos no podés reprimir. Ahora los maestros estaban en Puente La Noria, maestros. Pidiendo más seguridad. ¿Por qué? Porque ayer tuvieron un robo dentro de un aula. Entraron los ladrones y robaron el aula. Los maestros cortando una calle pidiendo seguridad. Los detuvieron, les tiraron balas de goma. Recién pasó esto en Puente La Noria, ¿eh? al sur del Gran Buenos Aires. En las rutas, los camioneros. Y las organizaciones sociales en el 9 de julio. Un caos. Caótico realmente todo lo que está pasando, así que... Bueno, es parte de la crisis social que vive la Argentina. Crisis social y política. ¿Por qué? Porque tanto oposición como oficialismo están divididos, están peleados. Ahora la vicepresidenta y el presidente se pelean, se dicen una cosa, dicen otra. Y el presidente... Hacen actos por separado. Trajo, ayer él estaba en un lado, ella estaba en Avellaneda. Pero él trajo una de las obras maestras de la pornografía, Garganta Profunda. Rescató. Un furcio que tuvo. Una obra del año... 80 y pico, por ahí. No, de los 70. 70, ¿no? Creo que fue la primera película... Claro, sí, del rubro condicionado. De características porno, ¿no? Claro. Él quería nombrar una persona... ¿Por qué nombró eso? ¿Qué quiso decir? Porque él quiso saludar a una persona que hace Garganta Poderosa, que es una revista, y en vez de decir Garganta Poderosa, dijo Garganta Profunda. Así que una mancha más al tigre que le hace. Exacto. Tiene tantas manchas. Además que él le da de comer a los memeólogos. Los que hacen memes están felices con el presidente porque siempre, todas las semanas, tiene un par de furcios para... Otra que de la arruga. Claro. Viste, de los indios, de los caballos, de los... Bueno, así que nada, un genio Alberto Fernández. Llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. A mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo? Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Full Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbike It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Estamos en Frecuencia Retro recorriendo temas, ¿eh? En este caso habíamos empezado con Valeria Lynch conmemorando los 36 años de la epopeya del gol que fue, marcó una época, un antes y un después en el fútbol. Y que es leyenda, ¿no? El gol de Maradona a los ingleses en el Mundial 86 en México. Qué golazo, y ¿no? Valeria Lynch había hecho este temazo, ¿no? Y que a Diego le gustaba mucho y lo cantaban en el vestuario. Sí, sí. En el vestuario ponían, como ahora ponen cumbia los jugadores, en ese momento ponían Valeria Lynch. Era como una cábala. Era una cábala, sí. Exacto. Era como una cábala. Así que, bueno, este tema venía bien hoy escucharlo para homenajear ese gol. 36 años. Ni más ni menos. Toda una vida. Bueno, y se siguen, lógicamente siguen las disputas, como dijo antes Moholy, entre Maradona y los abogados, Morla, los Maradona por un lado y Morla por el otro, por el tema de, bueno, de la herencia. Sí, por otro lado está, también está el juicio que iniciaron los hijos, los cinco, contra Luque, el médico. Así que bueno, esta Luque novela, y la psiquiatra también. La psiquiatra también está involucrada. Así que bueno, se vienen meses álgidos en esta causa. Y que van a rodar cabezas. Sí, sí. Es un tema mundial, no es que es un tema nacional, es un tema mundial esto. Sí, un tema que va a traer mucha... Y que hubo mucha negligencia, hubo mucho... O sea, está bien que era un paciente complicado Maradona, ¿no? Pero vos como médico no le podés decir, bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Vos tenés que decir, no, vos tenés que hacer esto, y si no, elevarlo a una causa judicial para que él haga lo que tenga que hacer. Porque si no, iba a pasar esto que iba a pasar. El entorno y todo lo que consumía Maradona lo iba a llevar al desenlace que tuvo, ¿no? Y es más, ya había tenido un aviso cuando se descompuso en Brandsen, que lo llevaron de urgencia y lo escoltaba la policía, que lo llevaron al sanatorio, pero... Que lo habían llevado a un... Sí, la clínica Ipensa. Claro. En La Plata. Exacto. Sí. Y que después fue trasladado... Sí, después lo trasladaron a Los Arcos. Exacto. Pero bueno, una lástima, ¿no? Que hubo tanta negligencia alrededor del astro del número uno de toda la historia. Estuvo tan mal asesorado y tan mal acompañado que, sí, que tuvo que ese terrible desenlace. Da pena. Uh-huh. Bueno, vamos a dedicar un tema ahora para la gente que nos está escuchando en Italia. Pero qué grande. Saluti a tutti l'Italia. Saluti. Buonanotte. Buonanotte. Buonasera. Buonasera. No, buonasera si buen día. Buonasera. Buonasera si dite. ¿Y buonanotte qué? No, buonanotte no sé qué quiere decir. Buonanotte, claro. La no, buenas noches. La notte. Ah, no, la notte, eso es otra cosa. La notte. Para María que nos está escuchando en Torino. Le mandamos un bacio. Bacio, saluti a enorme. Tutti. Quería un tema de Celentano. Y aquí tenemos el tema de Celentano. Adrián se llama, de Celentano. ¿Cómo se llama el tema? La emoción de la emoción no tiene voz. Así que escuchémoslo. Yo no so parlar d'amore. L'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro. Se ci sei, c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate. Poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. E vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bueno, muy lindo el tema de Chelentano, un tema cálido, un tema romántico para esta tarde. Bueno, si querés enviar tu audio de voz para participar de la última hora con tu artista y tema favorito, hacelo al... Lo haces al 1164007047 arroba Redbox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Gracias a la gente de Italia que nos escucha, Sí, un placer que nos escuchen desde todos lados. Acá nos escuchan desde México, desde Italia, desde España. En España que está toda la gente, desde Honduras, Guatemala, Guatepeor. Sí, lados. Desde México. Desde El Salvador. Ah, sí, nos invitan a México. Nos tienen que invitar a ver la obra. Yo a ir a comer el dulce. Elizabeth, que nos tiene que invitar a ver el streaming allá. No, el streaming, queremos ir a ver la obra allá. Claro, y después de ahí nos vamos a Cancún. Al DF, claro. Vamos a DF, después vamos a Cancún. Probamos el dulce de... Cajeta. Bueno, el que está de joda, que está de vacaciones, es Lionel Messi, ¿eh? Se encuentra de vacaciones en Ibiza, junto a su familia, está en una islita. Qué mal, qué bien. A la espera de que comience la nueva temporada del PSG. Y el astro argentino descansa en el Salimar 2, una ostentosa embarcación modelo de ingeniería y diseño. Ahí se los puede ver con un cuerpo esbelto a ambos, tanto a Leo como a Antonella, Muy lindo. La pareja 10. ¿Sabes cuánto sale este yate por día alquilarlo? Que podemos hacer una vaquita y vamos todos. $9,000 al día sale. Para que vayamos a vacacionar en el yate. Por día. Exacto. El Salimar 2 sale eso. $9,000 por día. Una locura. Debe tener jacuzzi y todo. Todo. Es una casa. Una casa. Una mansión en el mar. Sí, una mole ahí. Así que el astro de la selección, que descanse bien, así se recupera bien. Y en noviembre lo tenemos joya. Vamos a escuchar ahora Soda Stereo. Hoy, como fue un día de furia, qué mejor que escuchar este tema. Y sí. Thank you. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Silencio, que estamos en el aire. Acá hay una cotorra que no... Bueno. Tensión. Tensión. Bueno, hay una protesta docente, como te decía Nico, en el sur del Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, más precisamente en Puente La Noria, que es una intersección muy conocida de esta zona del Gran Buenos Aires, y hubo varios disturbios. Son docentes pidiendo seguridad y la policía... Es caótico, nada mejor que haber pasado este tema, porque esto es un caos. Bueno, un caos. La ciudad de Buenos Aires es un caos, la provincia de Buenos Aires. Sí. También. Hoy, ya no hay gobierno. Hoy por la mañana los cortes de ruta y autopistas y lo que es típico de todos los días, los cortes de la 9 de julio, ¿sí? Y el tema del transporte se está diseminando en todas las provincias. Ya en Tucumán y en Rosario hay cortes de ruta totales, ¿eh? Bueno, y un colega de Quilmes nos dice cómo el actual presupuesto tiene gastos que podrían... El actual presupuesto del municipio tiene gastos que se podrían evitar. Hay 17 secretarías. ¿17? 17, de las cuales solamente 7 serían necesarias. O sea que hay 10 que están al pedo. Así que, y si se anularían esas 10 secretarías, el municipio se podría ahorrar la suma de 3.235.277 billones de pesos. Una fortuna, ¿eh? Así que una investigación excelente que hizo el colega y lo publicó en Twitter, donde, bueno, habla de los gastos que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Legal y Técnica. ¿Para qué queremos Secretaría Legal y Técnica? Bueno, salió una nota en un pueblito cordobés. Por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Urbano tiene gastos innecesarios como sándwich de miga, lectoras de CD y prestaciones sociales, entre otras. En un pueblito cordobés que tiene 8.000 habitantes, el intendente es reelecto desde el año 83. ¿Sí? Desde que empezó la democracia. Exacto. Cobran 600 pesos por año de impuestos totales la municipalidad, o sea, no cobra otro impuesto. Después está el impuesto automotor, que ese es común en todas las provincias y en todos los municipios. Pero no es que te matan con alumbrado, barrio de limpieza, esto, lo otro, con viste que también te ponen impuestos en la luz. Bueno, ellos cobran 600 pesos. Si sos jubilado, que cobras la mínima, no pagás. ¿Sí? Y el intendente no cobra sueldo porque ya se jubiló. Mirá vos, tiene 76 años, se jubiló y ya no cobra sueldo. ¿Dónde es el pueblito este? Es en Córdoba. Un buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo. El otro día le hacían una nota radial, Babi Checopar le hizo una nota. Increíble el hombre. Dice que ya quiere dejar, pero la gente del pueblo le dice no, que él es tan honesto que no van a encontrar a otra persona honesta como él. Y no tienen ningún tipo de secretaría. ¿A qué partido? ¿Sí? ¿Pertenece a algún partido? No, es como un partido independiente. Pero no tienen subsecretarios de nada. No tienen jefe de gabinete de nada. O sea, no tienen gastos. No tienen gastos extras. Así que ellos tienen todos cloacas, pavimento, luz. Todo con lo que recaudan desde la vuelta de la democracia. Buen ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo a seguir. Una aguja en un pajar. Exacto. Vamos a seguir ahora en Frecuencia Retro. Ahora vamos a escuchar a Cristian Castro, ¿no? Que aparentemente sería uno de los 100 jurados del nuevo certamen de Marcelo Tinelli, según nos informaron la gente del Club de Fans. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, de una promesa viví, hoy ya no. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Bueno, ¿cómo vienen los próximos días en cuanto a las temperaturas y al clima, no? Muy bien. Se vino el fresco. Se viene el fresco, ya el invierno vino para quedarse. Lo que no hay lluvias. No, por el momento no. Se esperaba lluvia para hoy. Pero cambió el clima porque entró el frente frío, hizo que las lluvias se vayan para otro lado. Es más, ayer el cielo estuvo amenazante y hoy estuvo todo el día nublado. Bueno, tenemos que para mañana se espera el cielo parcial o algo nublado, 11 grados de máxima, 5 grados de mínima, con sensaciones térmicas cercanas a un grado como el día de hoy. Viernes, más fresco, 12 grados. Menos mal que tenemos estos busitos, ¿no? La camperita y el busito de la box, que está hermoso, ¿eh? Bueno, para el día viernes, 12 grados de máxima, 2 grados de mínima. Para el día sábado, parcialmente nublado, 11 grados de máxima, 3 grados de mínima. Para el domingo, ya cielo totalmente cubierto, 10 grados de máxima, 6 grados de mínima. Y posiblemente el lunes, con las mismas temperaturas, 10 grados de máxima, 6 grados de mínima, vengan las lluvias lunes y martes. Posiblemente. Posiblemente. Y si llegamos a tener temperaturas cercanas a un grado, a 0 grados, agua nieve puede ser que caiga, ¿eh? Puede ser. Así que, bueno, fresco en Buenos Aires. Se viene Frecuencia Fans. ¿Con quién arrancamos hoy? Frecuencia Fans. Ah, con Dani Ocean y Shannon. Dani Ocean, muy bien. Muy bien. Después va a sonar también Cepeda, por supuesto. Carlos Rivera. Bueno, lo de siempre. Bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado hoy. Mucha gente conectada por la nota con Joaquín Bondoni desde México. Así que un saludo cordial a la gente de México, ese bello país. México, ¿eh? Centroamérica, España, todo. A Italia, que nos estaban escuchando. Italia ahora. Son las 12 de la noche, sí. Y sin embargo, ahí está María firme, escuchando la. Y en España también. Firme, ¿sí? Como rulo de estatua. En Noruega, que está Jenny Osorio. Jenny Osorio, le mandamos un beso enorme. Un saludo. En Bransen, que está Vilma. A Vilma. Bueno, toda también. La gente. Es que no nos olvidamos de la audiencia que tenemos, mira, de Noruega a Bransen. Desde Bransen a California, de California a España. Gracias a Vicky, que estuvo con nosotros. Vicky and Schwitz. Siempre, Vicky and Schwitz. ¿Cómo Vicky no nos vamos a acordar? Siempre nos acordamos. ¿Cómo nos pasa factura, Vicky? Gracias a Mojori también, que estuvo con la Info del Deporte. Hasta ahora ya está estudiando. Sí. Porque es muy estudioso. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Gracias, Gastón. Gracias a vos, a todo el equipo, Dami, por estos busitos que, gracias a que vos gestionó. Que me regalaste. Que sí. Gestionó esto. Así que gracias al chico que los confecciona. Y bueno, que Dios bendiga, como siempre decimos, que Dios bendiga a Argentina, que tanto necesitamos que se sane esta tierra. Y bueno, también que acompañe a Sudamérica, esta, ¿no? Y el mundo. Tierra próspera y abundante. Si quieren participar por los pases para el streaming de Distorsión, Damián va a hacer la convocatoria y exacto, ahí se anotan y pueden entrar a través de esa aplicación y ver este 25 a las 7 de la tarde, creo que es la hora de México, acá será un poquito más, acá serán las 21, podrán ver Distorsión. Va a estar bueno. Que está muy buena porque él hace doble papel. Claro. Bueno, un saludo también a Graciela, que nos escucha siempre, a... Bueno, Margarita, que seguramente está ahí. Margarita, Luis, Cintia, todos a los que están del otro lado. Que están del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde y en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.